bomba salsa romántica interpretada por la agrupación Percusión Latina y la voz sensible de Carlitos Gonzalo. El tema de hoy es desarrollo cultural, amigos. Continuamos. En la actualidad es importante también hablar de la renovación del entorno e interés del paisaje como objeto de estudio geográfico, aunque no solo desde una perspectiva descriptiva de un siglo atrás o interpretativa cercana a los postulados, sino desde una perspectiva aplicada que trata de proteger los valores ambientales y culturales del paisaje y de restituirlos cuando éste ha sido objeto de actuaciones inadecuadas y de impactos. Y llamamos hasta este escenario al nuevo intérprete de la salsa urbana ecuatoriana, desde Limones. Landa nos entrega la canción Te Esperaré. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Desde que no estás, no sé por cuánto tiempo más podré aguantar esta soledad. Es que me mata, me mata, me mata. No aguanto más, te sigo extrañando. Y me culpa diario de lo que pasó. Es muy difícil tratar de sobrevivir. Salsa urbana, todo el estilo afro desde Limones, sí señor. El cambio cultural es el concepto que expresa las múltiples formas en que la sociedad modifica sus pautas o patrones de conducta, es decir, aquellas actividades relativamente uniformes que le sirven de modelo, y al parecer las pautas de conducta de todas las sociedades están en constante cambio y transformación, porque numerosas familias abandonan sus países de origen con la esperanza de encontrar mejores expectativas de vida. Las condiciones económicas son las causas más generalizadas a la hora de emigrar a otro país. La verdad es que nuestra música bomba puede relacionarse con la mayoría de géneros musicales. Por eso estamos aquí felices y contentos de compartir con todos y cada uno de ustedes nuestra música salsera afroecuatoriana. Escuchemos a continuación al grupo GDR interpretando la bomba son Travolteao. Por la prensa, televisión, por la radio. Me comentó por la prensa, televisión, por la radio. Se prendió el fuego en Salinas. Se prendió el fuego en Salinas. La caña se está quemando para preparar aguardiente, azuquita, era huipanela. Azuquita, era huipanela. Azuquita, era huipanela. De la huipanela, Gonzalo Mani, Rico Mamita, suavecito, cómo no. Toda la gente del valle, ay, yo se ha congregado. Toda la gente del valle, ay, yo se ha congregado. Para un tremendo festín que Tito había preparado. De los que vino se ha muerto, soy un rurrún en la calle. De los que vino se ha muerto, tú, llegué. Abra la puerta, señores, tú, llegué. Es que le eres, señores, tú, llegué. Abra la puerta, señores, tú, llegué. Es que le eres, señores, hacia un lado, que vengo arroleando, hacia un lado. Quieren tumbarme y no pueden, porque yo soy de los duros. Quieren tumbarme y no pueden, porque yo soy de los duros. Yo fui ayer, soy presente, mañana el futuro. Yo fui ayer, soy presente, mañana el futuro. Si esto es tumba, tumba caliente, pa' que no baile toda mi gente. Si esto es rumba, tumba caliente, pa' que lo goce toda mi gente. ¡Vamos ahí! ¡Vaya! ¡Este es el sonido de GDR! ¡Sí, señor! ¡Mete la mano y está! ¡Que lo que traigo es pa' ti! ¡Mete la mano y está! ¡Que lo que traigo es pa' ti! Travolteado y su rumba caliente para abrigarnos a esta hora de la mañana, sin duda alguna un poco fría. Pero esto es Bomba Ecuador y queremos abrazarles también. El cambio cultural puede ser resultado de factores internos o externos. Los factores de carácter general que pueden influir en el cambio cultural son básicamente tres. Las alteraciones en el ámbito ecológico, por ejemplo, cambios en el medio ambiente, migraciones de población, el contacto de dos sociedades con pautas de conducta distintas. Esta vez, amigos, la bomba coqueta y seductora quiere compartir con ustedes el tema musical interpretado de otro esmeraldeño, el sensacional Paolo Plaza, que nos dice: ¡Se sacude! Siempre está. Yo soy hombre de poca memoria y me acuerdo que he venido por la pena de su vida. No me pegue, don David, no piense mal, no se vende ni más que debe de terminar. Discúlpeme si soy vulgar, el término científico vengo a sacarla a bailar, claro, con su permiso por delante. Pero sepa su sobrina, pa' bailar es toda elegante. Ya se sacude, se sacude, se sacude, se sacude. Paolo, mira con quién anda Waldo. No sé quién será. ¿Quién espera? ¿Se lo deja un David? Mira, jo, pero está buenísimo. Mira, jo, mira, jo. Siento, me encuentro yo. cambio cultural puede ser analizado en periodos de tiempo de breve o larga duración, con niveles reducidos o amplios, pero los métodos de investigación requieren que se lleve siempre a cabo el estudio comparado, es decir, confrontar los procesos de cambio del comportamiento individual, la estructura social y las etapas del desarrollo cultural. A continuación escuchamos la interpretación musical, una vez más del grupo Percusión Latina, algo romántico, como decirte que lo disfrute. ¿Cómo decirte que sueño la cierta contigo? ¿Cómo decirte que tú eres el sol de mi mañana, eres el aire que respiro, la razón de mi existir, eres tú para mí? ¿Cómo decirte que ese extraño me provoca darte un beso en la boca? Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Qué gran tema, me desnudó el corazón y el alma. Los orígenes que van desde mediados hasta finales del siglo XIX, como principales teóricos sostienen que la evolución de la humanidad pasa por tres fases: salvajismo, barbarie y civilización. Por lo tanto, los pueblos llamados primitivos son anteriores e inferiores a los de cultura europea. Hoy se mantiene la trivial evidencia de que las culturas evolucionan sin jerarquización, alguna prestando más atención a los fenómenos de la aculturación. Paulo Plaza, uno de nuestros invitados de hoy, nos entrega la siguiente canción: Ya no. Thank you.

Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. África, tú me pariste. En medio de la guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. La bomba. Traje sagrado. Un matiz poético y musical al mundo. Así es su ritmo, ñaño. Espéralo. La bomba se siente, señor. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Estamos de retorno con más de Bomba Ecuador y el desarrollo cultural. Avanzamos. Existen dos posturas radicalmente diferentes para aplicar la evolución cultural. Los evolucionistas del siglo pasado defendían que en las distintas sociedades se producen procesos muy similares de desarrollo cultural debido a la unidad psíquica fundamental de toda la humanidad. Así, los procesos paralelos hacia la estratificación social y las minorías gobernantes se aplican como efecto de las cualidades psíquicas y mentales de los individuos. Y la bomba son quiere sonar para que usted se deleite. GDR nos entrega el tema musical Son Candela. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Mamá, mamá, baila mi son, candela por Dios y no se quema. Baila mi son, candela por Dios y no se quema. Camina y ven pa la loma, camina y ven a gozar. Camina y ven pa la loma, camina y ven a gozar. El son es algo sabroso que se baila cadencioso. El son es algo sabroso que se baila cadencioso. Si es algo inconfundible, si es algo indescriptible, si es algo inconfundible, si es algo indescriptible. Mamá, mamá, baila mi son. Candela, por Dios y no se quema. Baila mi son, candela, por Dios y no se quema. avisen a los bomberos para que apague el fuego, porque si no se quema. Avisen a los bomberos para que apague el fuego, porque si no se quema. Sentido, si el sentido una razón, si el cantar tiene sentido, si el sentido una razón, si el amar no es sentimiento, es impulso del amor, si el amar no es sentimiento, es impulso del amor, que nace del corazón. Por quien, déjame que yo te cante, por quien. Borinquen, déjame que yo te cante. Versos traigo en mi mente pa' convertirlo en canción. Versos traigo en mi mente pa' convertirlo en canción. Si no, se quema. La postura contraria encuentra la clave en las condiciones materiales de la vida, en las fuentes de energía, las tecnologías, los sistemas de producción de los grupos humanos. Además, resalta las influencias ambientales en el desarrollo de los complejos sistemas culturales, ya que se han visto favorecidos por determinadas características geográficas y climáticas. Por ejemplo, el Oriente Próximo prehistórico era rico en animales de caza y plantas silvestres, que resultaron especialmente aptos para su domesticación y aclimatación. En esta parte del programa, el grupo encargado para hacernos bailar y recordar esta canción es Raíces Negras, que nos entrega el tema musical, una salsa muy sonada, Te Vas, al estilo de Raíces Negras. ¿Cómo convenzo a Dios de que cambie tu decisión de separarnos? ¿Cómo detengo al reloj que todo tu dulce amor me está robando? ¿Cómo le digo adiós a tantos sueños que se van tras de ti, tras de tu cuerpo? ¿Te vas? Se me está viendo. ¿Te vas? Me desespero. Vuelvo loco, ahí te vas y yo me muero. Te vas, Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Raíces Negra nos entregaba el tema musical Te Vas. Evolucionismo cultural es un término antropológico que en un sentido unilineal se esboza, pero que en último término deriva de evolucionismo biológico que surgió a finales del siglo XIX. En su sentido clásico, teoría según la cual las sociedades deben pasar por sucesivos estadios de desarrollo. En un sentido más actual, se elimina la obligatoriedad del tránsito por etapas, pero se mantiene contradictoriamente la existencia de alguna clase de diferenciación. Amigos, es tiempo de escuchar una vez más a este artista de limones, Alanda. Con esta canción, Noches de Lluvia, le despedimos a este sensacional artista. Para ustedes, Noche de Lluvias. Lloraba y desde aquella noche. la salsa urbana. Ajá. Entre limones. Para el mundo entero. Con sentimiento para ti, nena. Estoy contento porque sé que ustedes también lo están y que están pasando chévere sintiendo esta música ecuatoriana como es la salsa urbana que nos ha visitado para engrandecer nuestro programa, por supuesto. Señoras y señores, en Bomba Ecuador, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su gentil y amable sintonía. Nos despedimos junto a Raíces Negras y la canción Señora Ley. Un abrazo gigantesco. Se me agotan las esperanzas por los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo, German, con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo te ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, mi gente, señora ley. ¡Rico! Usted no sabe la alegría inmensa que siento en este corazón, en este cuerpo tan grande. Porque Carpuela, después de mucho tiempo, todavía quiere a Raíces Negras. Y el Valle, más todavía. Señora Ley, es un tema que grabó el Ciro Rodríguez con el conjunto clásico. Y ahora, Raíces Negras. Se me agotan las esperanzas por los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo te aviso lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. ¡Rico! Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Repítelo. Vaya coro.